Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, voces y trazos de nuestra memoria, con María Giuffra. Esa historia tiene un presente, y si ese presente lo focalizamos en tu actividad artística, por allí leí que uno de tus propósitos es reinterpretar a través del dibujo, la serigrafía, la pintura, la historieta, si es que la mención vale, sí. La historia de los montoneros. Ah, bueno, eso fue un proyecto que inicié con el mejor amigo de mi padre, un amigo de mi padre que desde la infancia, después militaron juntos en Montoneros. Bueno, sí, es un proyecto que me propuso él, Julio Vitoria, que tenía que ver con eso, con contar la historia de la militancia, porque, digamos, aún nos queda mucha cuenta por saldar. Porque nuestros padres hoy son recordados y reivindicados como víctimas del terrorismo de Estado. Pero antes de ser víctimas también fueron luchadores. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a recordar y a tener presente. Bueno, lamentablemente no pudimos terminar la serie ni hacer demasiado porque a Julio lo matan, pero bueno, yo me quedo con esa verdad que él me dejó, ¿no? Que hay que empezar a hablar de la lucha y de por qué luchaban, que no hay que recordarlos nada más que como víctimas. María Giuffra, artista plástica. Si digo hijos, pero hijos como colectivo. Sí. Ahora, en este momento, ¿qué te va apareciendo? ¿Qué imágenes, qué palabras, qué experiencias? Y bueno, hijos, la agrupación Hijos nos cobijó a muchos en el año 95. Fue muy importante porque yo creo que si no nos hubiéramos juntado hubiera sido todo mucho más difícil. Las abuelas y las madres se hubieran quedado solas, y nosotros en algún punto en ese momento fuimos a decir, bueno, ya somos grandes, somos adolescentes, tenemos conciencia de lo que sucedió, tenemos conciencia de lo que está sucediendo ahora y nos vamos a poner ahí, al lado de ustedes también. Fue muy importante juntarnos y desde lo personal y sobre todo a nivel social, ¿no? Porque no nos juntamos a hacer grupo de terapia. Nos juntamos para empezar a hacernos escuchar nuestra voz también. Viste que en determinado momento, en esto de buscarle otras interpretaciones a las palabras que nos rodean, a las palabras que utilizamos cotidianamente, o a las palabras que designan el título en este caso de un libro, surgió el término huellas. Sí. Y a partir de ahí, una serie de puentes fueron vinculando esa palabra con una historia personal, con una historia social, con una historia de este país, de nuestro país, con una historia de la militancia. Y hoy, huellas, ¿qué menciona en la portada de un libro, por ejemplo? ¿Qué menciona? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te interpela? Y por un lado, una huella es un rastro, ¿no? En algún punto que tiene que ver con, bueno, un rastro que es como una especie de pista que uno tiene. Y en la portada del libro Huellas también hay unos pedacitos de rompecabezas. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa identidad que muchos de nosotros tuvimos que ir armando con rastros, con huellas, con pedacitos. Ninguno de nosotros tuvo exactamente lo que fue, digamos, el padre asesinado, porque justamente no lo tuvimos. Entonces yo, sí, tengo una idea de lo que fue mi padre, pero como no lo conocí, no. Y entonces, bueno, vamos armando lo que hubiera sido ese vínculo, cómo era esa persona, cómo imaginárselo a partir de cositas que te van contando. Por ahí alguna foto, algunos tenemos algunas fotos, otros tienen tal vez algún poema, recuerdos de amigos y de familias. Y bueno, es como ir juntando esos pedacitos para descubrirse en algún punto, porque no nos lo dieron servido. Para nada, ¿no? Claro. Para nada. Lo tuvimos que construir. En la serie Los niños del proceso, María Giuffra aborda el tema de las huellas que dejó la última dictadura militar en Argentina. Las historias, que cuenta con imágenes, son el producto de encuentros y charlas que tuvo con hijos de desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-militar. Las obras que integran Los niños del proceso pueden verse en la página de la artista, mariagiuffra.com.ar. Huellas es uno de los términos. Después el título está acompañado por Voces y trazos de nuestra memoria. Y acá nos desplazamos al valor de la memoria, al uso social, político de la memoria. ¿Y desde dónde la ves? Y bueno, el libro Huellas justamente lo hacemos porque pensamos que es fundamental dar testimonio. Por esto que hablábamos recién, de que no es algo personal que nos sucedió, sino que le sucedió a la sociedad. Por lo tanto, en algún punto yo tengo la responsabilidad, ya que digo, bueno, esto le sucedió a la sociedad, háganse cargo. Bueno, sí, háganse cargo, pero ¿de qué? Entonces, contar de qué se tienen que hacer cargo es empezar a hablar del tema. Yo no uh-huh. le puedo pedir a la gente que se haga cargo de lo que nos pasó de niños si no se los cuento. Y por eso surge el libro, porque por más que nos duela, porque mira, los 5 relatos de mis compañeros son muy duros y a ellos les costó mucho escribirlo. Entregar tu intimidad, tus dolores más profundos, no es fácil, no lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Nosotros les pedimos con la editorial, que fue con quien yo hablé, el compañero Manuel del Zócalo. Y desde el principio que pensamos este libro, lo pensamos desde ese punto de vista. Es un compromiso que tenemos que tomar de dar testimonio, de decirle la verdad a la sociedad de quiénes somos, de quiénes fuimos de bebés y de niños, todo lo que sufrimos. Porque la gente sabe un poco la historia. Dice, bueno, los hijos desaparecidos, no tienen padre, qué sé yo, se criaron, vaya a saber con quién. Pero concretamente lo que sufrimos nosotros es algo que yo creo que hay que decirlo, hay que contarlo. No me lo puedo guardar. Por más que sea doloroso, para el libro yo pedí 3 entrevistas, la de Paula, la de uh-huh. Esteban Lorenzano y la de Martín. Y son tres personas a las que yo les pedí las los relatos, porque yo sentía que si no se los pedían, ellos no lo iban a relatar. Porque tal vez no son artistas, o sí, en realidad hay dos músicos, pero bueno, yo soy pintora y pinto mi historia, pero tal vez otra persona que viste, no le nace expresar lo suyo, porque no está en su labor diaria, porque es doloroso, y también, bueno, ¿para qué? Al proponerles nosotros el para qué y decirles, miren chicos, esto es importante, esto hay que hacerlo, sabemos que es doloroso y les va a costar y va a ser difícil, pero háganlo. Yo pedí un montón de entrevistas, muchos me decían, no, a mí me cuesta, yo no quiero. Y bueno, y estos cinco relatos son relatos de cinco personas que yo considero muy valientes por entregarse, por entregar su dolor. María Giufra es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Antes de terminar la carrera, hizo su primer trabajo de ilustración, Las Fábulas de Esopo, y lo publicó la editorial Gramón Coligüe. Recibió una beca de la Fundación Antorchas para la serie Los Niños del Proceso y una del Fondo Nacional de las Artes para el cortometraje documental La Matanza. Giufra ilustró el libro Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, de editorial El Zócalo. Y creo que, bueno, es la responsabilidad que estamos tomando entre todos. A pesar de que nos duela, y a nosotros nos causa gracia estar hablando de lo mal que la pasé en la infancia, digamos. No es algo divertido. Me encantaría estar haciendo cualquier otra cosa. Pero la realidad es que esto es lo que nos tocó y nos tenemos que hacer cargo. Yo no me puedo poner a hacer un libro sobre, qué sé yo, no sé, los colores de las jirafas, porque hay como cosas muy urgentes e importantes que no podemos dejar pasar. Un montón de veces nos pasa que nos resulta hasta incómodo por ahí contestar ciertas preguntas privadas, porque yo después por ahí me voy a mi casa y me quedo con una angustia, ¿entendés? Pero nosotros lo hacemos igual y de hecho presentamos el libro en varios lugares y los chicos se sientan en las mesas y hablan de su historia. Y no es algo que nos alivie a nosotros. Lo que nos alivia es transmitirlo, que quede en otras personas y que esas otras personas se lo cuenten a sus hijos y que esto se reproduzca y que todos sepamos lo que sucedió. Porque acá lo principal es que, bueno, nosotros ya somos grandes, ya lo vivimos, ya en algún punto, perdón la expresión, pero ya nos cagaron en algún punto. Lo que no queremos es que esto vuelva a pasar. O sea, estamos convencidos de que esto no tiene que volver a vivirlo ningún niño, nunca más, en ningún lado. Y el único modo que encontramos de que esto no suceda nunca más es difundirlo, porque si no, ¿cómo hacemos para que no suceda algo que no sabemos? ¿No? Primero tenemos que conocer la realidad, la historia. De la historia pasada, bueno, ¿qué nos gusta y qué no nos gusta? Lo que no nos gusta, que no se repita. Y lo que nos gusta, bueno, luchemos para que se repita. pecando sin pensar en lo bueno. Amarrarme a tu sol, ser más sincero en medio del calor de febrero y contar cada luz que nos hace temblar, desnudar la canción para vestirte hoy. Puedo descontracturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionaste que en esa etapa, la de Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, el libro publicado por Editorial El Zócalo en este 2017, hay como especies de rompecabezas, ¿no? Rompecabezas. Sí. Y hay una pieza, por una cuestión de tiempo, va a ser la última que hoy vamos a poner sobre la mesa, y ojalá que podamos seguir poniendo otras piezas sobre otras mesas y otras charlas y otras conversaciones, que tiene que ver con la familia y el exilio. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Cuando estos dos términos se entrecruzan, conviven. Y bueno, yo te puedo contar de mi experiencia, que primero destruyeron mi familia y después me tuve que ir exiliada, digamos. Ese es como temporalmente sucedió eso. Por lo tanto, para mí el exilio es casi un sinónimo de destrucción de familia. Pero para un montón de otra gente no. Para un montón de otra gente fue la salvación de su familia. Porque de hecho yo cuando estaba exiliada había un montón de exiliados que estaban con todas sus familias enteras. Yo creo que en algún punto hubo dos exilios, ¿no? Los que se pudieron salvar y los que no nos quedó otra. Yo siempre pienso, bueno, ¿por qué mi padre no se fue antes? Y mi papá no se fue porque lo tenía muy claro. De hecho, dejó una carta a mi madre que dice que él piensa que su vida no vale la pena si en el mundo hay niños que se mueren de hambre. Por lo tanto, él no va a parar y si hace falta va a dar la vida. Lo dice así literal, ¿eh? Yo cuando vi esa carta, no es que me quedé tranquila, pero en algún punto dije, bueno, él sabía lo que estaba haciendo. En ese sentido me quedé tranquila, porque hubo muchos desaparecidos y asesinados que realmente no militaban, que se la comieron de arriba en algún punto. El dolor calculo que es el mismo para los familiares. Si te lo mataron, yo qué sé. tampoco es un consuelo para mí, pero sí me pone bien saber que mi padre no fue un perejil, que mi padre eligió en algún punto arriesgar su vida. María Giuffra, artista plástica. Entonces, mi exilio en mi vida se representa como algo bueno. De hecho, el día que lo matan a mi padre, que nosotros no sabíamos, nos enteramos en el año 97 recién, simplemente mi padre desaparece, no vuelve a la casa, mi madre me toma a mí un bolsito con mi ropa y nos vamos. Y de ahí nos fuimos al exilio. Entonces, para mí el exilio, ante todo, es lo que me salvó la vida, porque la casa donde vivíamos después, a las 2 o 3 horas que mi madre se fue, ya estaba tomada por el ejército. Por lo tanto, a mí no me quedó otra, digamos. A mi madre no le quedó otra. No teníamos a dónde ir. Nos tuvimos que ir porque nos la estaban persiguiendo, así que... Y bueno, para muchos otros el exilio fue conservar su familia. Qué sé yo, es... Para mí es un tema muy contradictorio el exilio, porque siempre pienso, bueno, qué suerte todos los que se pudieron exiliar y salvarse, y también siempre pienso, bueno, pero ¿qué pasó? Y mi padre eligió quedarse, realmente, mi padre eligió que él podía irse perfectamente, se podría haber ido. De hecho, mi tía, su hermana, le pidió 1000 veces, por favor, que se fuera, le pidió 1000 veces, le rogó. Y él le decía que no se iba a ir. Estaba convencido de su lucha y no le parecía bien irse. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo. Ignacio Fernández. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com